sándwiches. Y aquí estamos como miércoles por medio para insertar a la audiencia un poco en esto que es el mundo animal. Hemos dado a llamar el mundo animal. Ajá. De alguna manera. Muy original el nombre, sí, lo estuve pensando mucho tiempo y que quedó ahí. No, está bien, plasmado. Me gusta porque se puede llegar a interpretar de distintas formas y llegar a traer informaciones de... Sí, es muy amplio. Muy igual. Amplio. Muy sí, amplio. Sí. Era amplio cuando no tenía eje, ahora con eje sigue siendo. Y en el caso del día de la fecha viene también bastante amplio y grande. Amplio, sí, también. Hablando de tamaños, es verdad, porque hoy quiero que conozcan a Darius a través de fotos, que es un conejo que entró al récord Guinness como el conejo más grande del mundo. Por pesar 22 kilos, 22 kilos y medir 134 centímetros. 1,30 m. 1,30 m. Por wow. Ahí. Y bueno, y como no puedo dejar de preguntarle qué opinión le merecen los conejos, los conejos, pues no justamente este más grande, pero un conejo, los conejos, los chiquitos, los blanquitos, los de cualquier color. Los de cualquier color. Por un lado me inspiran ternura. Y sí. Por otro lado, me da la sensación esa de tristeza, de decir, pobre conejo, o sea, me da la sensación de Jack Jaula. Me cuesta sí, imaginarme bueno. Al conejo en un no, bosque, a mí me gusta. En un, no sé, ¿por qué? Sí, como generalmente nos presentaban por ahí antiguos dibujitos animados, porque este conejo generalmente lo han... relacionado por ahí mucho con el dibujito de animado Bugs Bunny, el sí. Famoso Bugs Bunny, porque es de similares características, es bueno, la dueña lo define como simpático, este conejo de carne y hueso, que es bastante lindo, ahí tenemos, posteamos la foto, sí. es marrón, y bueno, este conejo, ya con 5 años de edad, como dije recién, pesa más de 22 kilos, mide 1,5 m, 1,30 m, y casi tanto como su amiga, una amiga con la que juega siempre, que es la nieta de la dueña, una nena de 6 años. Y bueno, parece tardes jugando con él. Estas cifras tan impresionantes sirvieron para que este roedor se haga cargo del título en el récord Guinness desde el 2013. Ya hace bastante tiempo que lo tiene. Y ya podemos decir que es el hasta ahora más grande conocido. El hasta ahora más grande, y ya le voy a contar por qué puede dejar de serlo también, porque hay alguien que le viene pisando los talones. Su reinado, certificado por el libro Guinness, parece destinado a extenderse durante varios años, ya que, como asegura la dueña, este conejo por ahora no deja de crecer, recién tiene 5 años, y no se queda atrás. En estos últimos años no se quedó atrás. El secreto de este conejo británico, sí. Se encuentra en una combinación de dieta y un apetito voraz que lo caracteriza. Ya que consume, a ver, tire un número, ¿cuántas zanahorias al año con puede esa consumir? Altura y con ese quilaje, supongo que unas cuantas. Bueno, 4.000. 4.000 zanahorias al año, para ser exactos. Sí. A razón de una docena de piezas de esta hortaliza cada día. Wow. Junto a ellas, no es lo único que come, claramente, junto a ellas una dieta habitual se completa con repollo, manzanas varias, que pueden llegar a estar al número de 800 al año, y dos recipientes llenos de pienso para conejo. Esta dieta, tan variada y abundante, sí. Tiene un gasto, tiene un costo, para su dueña de 3.000 euros anuales. Y sí. Annette Edwards es la dueña. Porque no habría huerta que aguante. No, claramente. Si hay que autoabastecer. Annette Edwards es la propietaria de este conejo gigante, sin embargo, con sus 62 años, uh-huh. Afirma que el esfuerzo vale la pena, ya que Darius es muy simpático, muy activo y goza de una excelente salud gracias a todo esto, ¿no? Que, de lo que se alimenta. Edwards comenta también que no existe una secreta receta para criar este conejo, sino que es considerado el más grande del mundo y nada más, pero hay que cuidarlo y darle el mismo amor y cariño que a cualquiera de mascota que podríamos tener. Además de, bueno, una alimentación muy completa, porque confiesa que debe tener cuidado con la cantidad de comida que le suministra, ya que Darius nunca se queda conforme y siempre quiere más, como pasa con muchas mascotas que podemos llegar a tener. Y bueno, viste, yo te contaba que puede llegar a dejar de ser el conejo más grande del mundo, porque este conejo Darius ya tuvo crías. Chef es su primer hijo y podría superarlo en peso y tamaño si sigue creciendo como viene creciendo hasta ahora. ¿Esto es pura? No creo que no, pero bueno, voy a hacer la pregunta inocente. ¿Esto es pura genética? Parece, tiene que ver con la genética y tiene que ver claramente con la raza a la que pertenecen, que es la raza conejo gigante continental. Así se llama. Ajá. Estos conejos, de los cuales Annette Edwards es dueña, pertenecen a esta raza, que esta raza originalmente fue criada para obtener la carne del animal, ¿no? Ya que son conejos que usualmente son utilizados para consumo humano, lamentablemente, aunque otras personas, por suerte, en vez de comerlos, prefiere tenerlos como mascotas por su belleza, su inteligencia, y bueno, y brindarles su compañía, su amistad. Darius y Jeff, el hijo, no viven en jaulas así, por suerte, como los imaginábamos. Están en un parque grande que tiene la dueña. Uh-huh. Y duermen, curiosamente, en cuchas para perros. Uh-huh. Los que tuvieron una oportunidad de conocerlos, de estar con ellos, cuentan que abrazar a uno de estos conejos es casi como abrazar a una persona, pero que se siente como más peludo y más blandito. Y bueno, algunos también aseguran que Darius pronto perderá su título, porque creen que en poco tiempo Jeff, el hijo, podría superarlo ampliamente, porque ya con 7 meses solamente de edad mide 1,2 metros de largo. Es impresionante, sí. Y apenas, dice Edwards, sea medido por su veterinario, Guinness certificará que él es el conejo más grande del mundo. Ya lo asume la dueña. ¿Usted cree que podrá superarlo? Y yo creo que sí. Ya está el Creo que sí. Por que conseguir más zanahorias, lo único. Sí, sí, creo que se va a duplicar, a multiplicar la cantidad. Y bueno, también por último nos cuenta que, bueno, son muy amistosos como mascotas, son muy amistosos con las personas y con otros animales también, ya que el mejor amigo de Jeff es la otra mascota que tienen, que es un perro boxer llamado Kai. Resalta la dueña de los conejos, que vive en Worcestershire, un condado no metropolitano de la región de Midlands del Oeste, en Inglaterra. Estos dos conejos también podrían visitar un día a Hulk, que es el pitbull más grande del mundo, y bueno, también podrían compartir sus puntos de vista sobre el hecho de ser famosos gracias a sus dimensiones, a sus tamaños y a la fama que comparten. Muy bien, entonces vamos a ver de qué manera se hacen amigos, si se encuentran por ahí. Sí, yo creo que se podrían llevar bien. No sé, estaría bueno que se suceda el encuentro. Y bueno, con este apetito que los caracteriza a estos conejos, no sería extrañar que Darius haya alcanzado un tamaño difícil de creer, como bueno, puede pasar con el hijo. Y bueno, hay varios videos que también después podemos sumar ahí al posteo, que demuestran que estos conejos gigantes son muchos más reales que este dibujito nombrado anteriormente, Bugs Bunny. Les faltaría hablar, por lo pronto, nada más. Por ahora no lo hacen. Quienes sí hablan son unos conejos blancos que hemos encontrado por ahí con el señor Sebastián, que en este momento nos van a contar... ¿Qué? Algo que andan por ahí comiéndose entre zanahoria y zanahoria. A ver... See you. Feed now, right where